para mí valga más. No. Junto al árbol y al calor, un abrazo te daré. Quédate esta Navidad, regálame tu amor sincero. Más bien.